Lo que queríamos contarles ahora es que se viene este sábado aquí en Capilla del Monte una actividad muy importante, una actividad solidaria que tiene que ver con Eric, este chiquito que bueno, está sufriendo su enfermedad y que lo están enfrentando toda la familia con la solidaridad de amigos, también del merendero Adonai y de mucha gente que está trabajando, la Feria de Microemprendedores de Capilla del Monte y mucha gente que viene laburando y acompañando a la familia para poder seguir el tratamiento de Eric. Y este sábado va a haber un mega festival solidario, Hoy Todos Somos Eric, ese es el nombre. Va a haber números musicales con artistas invitados, buffet, sorteo de hermosos premios y una búsqueda del tesoro para toda la familia a partir de las 15. Esto va a ser el sábado en la Plaza San Martín. Y para conversar un poquito está Silvia, ella es la abuela de Eric. Hola Silvia, te saludamos desde aquí, desde Entre Mate y Mate. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien, y con ganas de que nos cuentes un poquito más. Esto viene ya desde hace tiempo que vienen haciendo actividades para poder recaudar, para, imaginamos, seguir un tratamiento que no es fácil, que es duro, que es costoso, que no debe ser tampoco aquí en Capilla del Monte. Contanos un poco cómo están haciendo todo esto. Sí, yo primeramente quiero agradecer a todo el pueblo, a todos los que nos han ayudado todo este tiempo en el proceso este de Eric que estamos llevando, y contar que Eric fue dado de alta ayer, justo al mes del trasplante. Que él está muy bien, ¿sí? La verdad que fue un trasplante de récord, y yo creo récord en tiempo, y se hizo todo muy fácil, ¿no? Él no hizo ningún tipo de reacción, fiebre, de reacción exacto que pueden tener durante un trasplante. Sí. Así que salió todo muy rápido y bien, y él ya está afuera. Eric comenzó a los 3 años, él tiene 8, lleva 5 años luchando con el cáncer, que bueno, también se le fue a otra parte del cuerpo, en otros momentos, en otra parte de la lucha, y él siempre va ganando, ¿sí? Él gana todas las batallas, y bueno, acaba de salir de esta. Lo que nos va a costar ahora es que Eric tiene 6 meses en Buenos Aires con controles semanales. Claro. Y bueno, yo les cuento que Desarrollo Social les da un lugar para donde estar, un albergue, pero obviamente la madre no puede trabajar, están en Buenos Aires, ellos son de Misiones, Posadas, somos de Misiones. Sí. Yo vivo en Capilla hace 10 años y bueno, esto de que él, lo que vendría ahora sería para ayudar a la madre a poder estar en Buenos Aires y llevar la vida costosa y cara de Buenos Aires. Sí. Diariamente estos 6 meses, ¿no? Ayudarla en eso, primeramente por lo menos para empezar, y bueno, ella también está tramitando todo lo que le corresponde a Eric por ley, que tiene un sueldo y cosas que, bueno, todavía no le han, en estos 5 años, nadie le ha firmado las autorizaciones para que ella pueda tener esos derechos que tiene, ¿no? Poder. Claro. Tener esa contención. Claro, esa. Claro, claro, esa ayuda para poder llevar adelante como lo necesitaría cualquiera, y sobre todo, me imagino, no les debe sobrar nada para poder enfrentar esta historia. Y 5 años, ¿no? 5 años, Silvia, me imagino todo lo que se habrá pasado. ¿Qué tan cerca se está ahora? ¿Qué expectativa tienen después de estos 6 meses? Si fuera que esto puede avanzar de la mejor manera. No, sin duda esto ya está yendo de la mejor manera, porque si vos lo ves a Eric, hoy él parece un niño normal, sano. En cuanto a lo médico, él, estamos en lo mejor. La verdad que el Estado sostiene todo el tratamiento. Sí, lo costoso es estar en Buenos Aires y estar ahí, porque no es una sola persona. La madre y el padre están turnándose todo el tiempo para atenderlo. Él está desde diciembre, fue trasladado el 27 de diciembre a Buenos Aires, y desde ahí está, digamos, en esta fase de tratamiento, ¿no? Claro. Que bueno, que creemos que ya se termina ahora. Ojalá, sí. Ojalá. De verdad, creo que todos, cualquiera que esté escuchando y los que hemos ido siguiendo también este devenir, lo decíamos de corazón. Y este sábado tenemos una oportunidad también de participar, de colaborar, de ser parte de esta hazaña que está llevando adelante Eric y darle fuerza también. Contanos un poquito de la actividad. Mira, hace un ratito hablaba con Víctor, sí, estamos todos en la feria también conmovidos y con más fuerza para ayudarle a él a salir en esta última parte. Confío que esto ya es el final para él de tratamientos y de todo lo que tiene que estar llevando hace tanto tiempo, ¿no? Así que hablaba con Víctor y bueno, él está también convocando a muchos artistas, va a empezar a las 11 de la mañana con un poco de música, juegos para niños, kermeses, comidas, van a haber platos dulces a la tarde. Como a las 11 de la mañana van a empezar con música, después otra vez a las 6 de la tarde. Y bueno, toda la ayuda es necesaria, ¿sí? Y agradecida, muy agradecida por todo, por la madre, por la familia completa. En realidad todos estamos poniendo todo lo que podemos, ¿sí? Los abuelos, la familia, los amigos, ayudando, una oración ayuda también, ¿sí? Una oración, una intención, una llamada, todo es bienvenido. Y agradecido y sabemos que le llega a él, ¿no? Cada cosita. ¿Qué te parece? Y bueno, nos hace bien a nosotros también como comunidad este gesto, ¿no? Como pueblo, porque no será el único ni el último que tengamos que también tener esta reacción, sacar un poco nuestro corazón y empezar a pensar también en estas historias que se necesita la ayuda. Silvia, te agradecemos esta comunicación, que sé que, bueno, te intimidaba un poco, pero estás ahí contándonos esto y bueno, y hasta estamos a disposición totalmente desde la radio también para colaborar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y agradezco todo cualquier tipo de ayuda. También contarles que, bueno, los hermanitos de Eric, Evelyn y Ezequiel están en capilla conmigo, con la abuela. Están yendo a la escuela, ya comenzaron. Como mami y papi están en Buenos Aires, ellos, bueno, han venido conmigo. Y bueno, eso, que estamos todos poniendo nuestra parte en esto y agradecemos lo mucho o poco que pueda ayudarnos cada uno. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a vos y a toda la familia, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Silvia, la abuelita de Eric, que nos contaba, bueno, esta historia que está viviendo Eric. Trasplante de médula se acaba de hacer y está saliendo, no ha tenido las reacciones negativas que todo familiar, imagino, teme que en algún momento suceda, porque es muy común que, bueno, no se reaccione bien a un trasplante. Está saliendo Eric, pero tiene que estar 6 meses allí en Buenos Aires. Sí, el donante fue el hermanito, que ahora está viviendo acá con la abuela. Ayer justo me los crucé, que venían del colegio, ¿no? Y bueno, y entre todos, y también otra reflexión, me acuerdo cuando fue el anterior festival por Eric, la sensación en la feria, ¿no? Me contaba Lola, me dice, no, acá siempre cuesta ponerse de acuerdo, pero en esto se pusieron todos de acuerdo, todos el hombro, y eso está buenísimo, sí. Eso está buenísimo, sabernos solidarios, reconocernos en ese gesto, que hoy es por uno, mañana es por otro. Eso, claro, ¿no? Que sí. Y, pero que ese reflejo esté funcionando, esté activo, nos hace bien a todos. Así es. 10:56 minutos. Ya nos mandamos con Crece la Voz.